Orejas al Universo. Uno de los principales poetas surrealistas, Antonin Artaud, sufrió de trastornos mentales, lo cual posiblemente aceleraba y expandía su conciencia surrealista entre la vigilia y el sueño y haciendo puente entre diversos mundos. Escribió parte de su obra en el asilo psiquiátrico de Rodez. Tuvo un gran homenaje en la Argentina por parte de uno de nuestros máximos artistas surrealistas, Luis Alberto Spinetta, que en 1973 grabó un disco al que le dio precisamente el nombre de Artaud. Vamos con Spinetta y su inspirada por Van Gogh, aquel proto surrealista, su cantata de Puentes Amarillos. Y lo vamos a hacer con una versión en vivo, que no tiene el mismo sonido original que el disco, pero tiene su valor ya que fue presentada en el Teatro Astral, también en 1973, donde tocó por primera vez esta canción. Luis Alberto Spinetta, Cantata de Puentes Amarillos. A la chalupa del pueblo. Bueno, voy a hacer el último tema. ¿Cómo es, loco? Pará un cachito. ¿Cómo ve? ¿Qué es eso? Señor, vaya a la dirección. Inmediatamente, le vamos a poner una amonestación. ¿No es lo mismo, acaso? Bueno, vamos a hacer cantata de Puentes Amarillos, que es un tema largo, pero en vez de ser con módulos muy iguales, como Cristalia, es de módulos diferentes. Y buena suerte. Platos de café. esfuerce nunca, yo voy a decir que todo el tiempo por pasado fue mejor. Oh. Y lo que sigue se lo dedico a mi amigo Clifford Ortega en Washington, que es un gran fanático de Sonic Youth, ¿no es cierto? Así es. ¿Qué tenés entre manos, Ralph? El noveno álbum de Thurston Moore, el guitarrista, cantante y compositor, editado este 20 de septiembre. Flow Critical Lucidity es el álbum y el título Shadow. 1924, hace 100 años, y el manifiesto surrealista lanzaba las marcas fundamentales de aquel estilo: la fantasía, atmósferas metafísicas, imágenes extrañas, paisajes misteriosos, una distorsión de la realidad cotidiana. Y ese surrealismo y su influencia en la psicodelia llegaría, cómo no, a Buenos Aires a fines de los 60, a la atmósfera de vanguardia y de bohemia de la Perla del Once, del Instituto Ditela, de Plaza Francia. Se formaban nuevas bandas que dieron origen al rock argentino. En el año 1968, Los Abuelos de la Nada graban el tema que vamos a escuchar a continuación, Diana Divaga. En esta canción figuran músicos célebres como Papo Napolitano en guitarra líder, Claudio Gabis, guitarrista de Manal, Héctor Pomo Lorenzo en batería y la increíble voz y poesía de Miguel Ángel Peralta, Miguel Abuelo. Acá tenemos una gran discusión con Clifford. ¿Quién es mejor guitarrista, Jimi Hendrix o Jimmy Page? ¿Usted qué opina, Clifford? Está muy peliaguda esa situación. Jimi Hendrix, siempre presentado como el máximo guitarrista del rock, pero yo creo que por momento Jimmy Page lo alcanza y lo supera. Disiento, pero como usted piensa eso, vamos a escuchar a Jimmy Page con Robert Plant en una versión de Battle of Evermore que pertenecía al cuarto álbum de Led Zeppelin. En este caso se trata del álbum en vivo y además un video excelente llamado No Quarter. Se grabó en 1994 en Marruecos, Gales y Londres. Y el tema en la voz femenina es de Najma Akhtar. Increíble. Con vuestro permiso, The Battle of Evermore. And then she turned to go. The Prince of Peace embraced the blue and walked the night alone. The Dark Lord rides in force tonight, and time will tell us all. Tread on your flying horse. Side by side, we wait the might of the darkest of them all. I hear the horses thunder down in the valley below. I'm waiting for the angels of Avalon, waiting for the eastern glow. The apples up in the valley hole, the seeds of happiness. The ground is rich from tender care, we pay to not forget. Sunrise, waiting for the eastern glow. The pain of war cannot exceed the woe of aftermath. The drums will shake the castle wall, the ring rays white and black. Oh, think that you raise your glow. The conflict has the fire that night, the lights of face so cold. Dragon of darkness, sunlight blinds his eyes. Orejas al Universo.